que ese cauce sea conducido también. Yo soy cristinista. Por esta fuerza. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Me importan tres carajos, parece una frase agresiva, pero ojo que es uno de los argumentos más elaborados de las huestes libertarias. Tres carajos les importan la cultura, las bibliotecas populares y el teatro nacional e independiente. El odio y el ajuste cruel y cobarde a full en todo lo que los dejen. La producción de Radio Pueblo desde Anfunes, Córdoba. En Argentina, sectores de la ciudadanía se levantan en defensa de derechos. El gobierno nacional continúa con su plan de achicamiento del Estado, afectando principalmente el acceso a la salud, la educación y la cultura. En este caso, uno de los últimos decretos del gobierno de Javier Milei busca poner fin al espíritu democrático y federal de organismos de apoyo a las artes y a la cultura, como lo son la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Instituto Nacional del Teatro. En Córdoba, artistas, educadores, bibliotecarios y gestores culturales se organizan en contra del desfinanciamiento del Estado Nacional. Desde Radio Pueblo acercamos testimonios de protagonistas que nos cuentan la importancia de un Estado presente y cómo este ayuda a que el arte y la cultura sea un derecho para todos y para todas en nuestro país. El 22 de mayo, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 345-25, que plantea la reestructuración de distintos organismos culturales, entre ellos la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, es decir, CONABIP. Sandra Peralta, integrante de la Comisión de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Dianfunes. La CONABIP es un organismo que apoya, que financia a las bibliotecas en todo el país, tiene autonomía y tiene representantes de distintas provincias, lo cual le da un carácter federal. Provee de programas que son clave para las bibliotecas, como gastos corrientes o el programa Libro por Ciento, que este año a la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad de Dianfunes le ha permitido adquirir 123 libros al 50% en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires, algo que de otra manera hubiese resultado imposible de conseguir. Y esto no es todo. Para poder acceder a estos programas, se lleva adelante un proceso de control que es muy riguroso. La rendición de cuentas, si no es correcta, no permite que apliquemos para nuevos subsidios. De ahí la importancia de continuar llevando adelante este tipo de mecanismos, que ya vienen de manera histórica y exitosa llevándose adelante. Sin vos, así. Me seco y me siento morir. En fin, de allí la necesidad de visibilizar esta situación y de mantenernos alerta porque la situación de las bibliotecas populares no es fácil y necesitamos llevar adelante esta forma de trabajo para poder continuar subsistiendo como tales y llevando también adelante una actividad que si bien debería cubrirla o realizarla el Estado, finalmente lo terminan haciendo las bibliotecas populares. Lejos los besos, sueltos los perros, mi puerta da solo un infierno. Bueno, la comunidad teatral independiente de todo el país está en estado de alerta y movilización a partir del decreto 345/2025, que de alguna manera, bueno, deroga, modifica y casi de hecho deja por tierra todos los fines y espíritu de la ley 24.800, la ley nacional del teatro, que entre una de sus objetivos y búsqueda es fomentar de manera federal el teatro en todo el país. Franco Morán, recientemente ex representante provincial del Instituto Nacional del Teatro en Córdoba. Esta reforma en consulta del Poder Ejecutivo Nacional deja casi sin funcionar o desaparece el Instituto Nacional del Teatro como organismo que a través de un consejo directivo federal designa y define las políticas a desarrollar a lo largo y ancho del país y, bueno, destina a que el Poder Ejecutivo Nacional utilice los fondos que la misma ley tiene para el desarrollo del fomento, bueno, para un uso discrecional a partir de la nueva gestión del Gobierno Nacional. Sin voz, así, me seco y me siento morir. Aquí les habla María Laura Gallo, soy integrante del grupo Urularía Teatro de la ciudad de Córdoba. Integro también el colectivo Itinerantes Artistas de la Escena de Córdoba y también la Mesa Provincial de Teatro, que nuclea a un montón de organismos, instituciones, colectivos provinciales que nos dedicamos a las artes escénicas en nuestra provincia. La ley fue promulgada para fomentar, proteger, desarrollar las artes escénicas en todo el territorio nacional. Y realmente a partir de la creación del instituto se desarrolló de una manera potencial impresionante el teatro en todo el país, se crearon un montón de salas de teatro independientes, se llegó a todos los rincones de nuestra patria, se trabajó fuertemente en el acceso democrático a las artes escénicas, a la cultura, al arte de todos los pobladores, de todos y todas las ciudadanas de nuestro país. Todo esto está en peligro. Es por esto que, bueno, tanto la Mesa Provincial de Teatro de la provincia de Córdoba, las distintas asambleas de teatristas, teatristas autoconvocados en todo el país, están movilizados, no solo comunicando esta situación ante los públicos en las salas independientes, sino también desarrollando distintas acciones legales y de visibilización del conflicto. Nosotros estamos tristes, preocupados, del nivel de violencia y de odio contra nuestra cultura, contra nuestra identidad nacional, que es lo que está en juego también. Entonces, bueno, estamos en lucha. Ojalá que este gobierno deje de destruir nuestro país, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación. Ojalá que la ciudadanía pueda reaccionar a tiempo antes de que sea muy tarde. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo, desde Deán Funes, Córdoba. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y las órdenes judiciales que no les gustan también les importan tres carajos, pero al menos en el caso del fondo que permitía hacer obras básicas en miles de barrios populares, la decisión está. Ahora habrá que agarrar el banquito y el mate y esperar sentados a que la cumplan. Radio Comunitaria Cuyum con la producción desde Godoy Cruz Mendoza. En la Justicia Federal se ordenó la restitución del FISU, Fondo de Integración Sociourbana. Para hablar sobre este fallo, que además multa a un funcionario nacional, hablamos con la abogada Laura Martínez, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza. Este fondo, ese dinero que estaba funcionando actualmente, abarca más de 700 obras que el gobierno nacional frenó. El fondo abarca cerca de 5 millones de familias que viven en los 6.487 barrios populares de Argentina. Laura nos señala sobre el fallo conseguido por la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales. Un decreto en el 2025, el decreto de Milei, el decreto de necesidad de urgencia, como los que nos tiene acostumbrados, 112, que dejó sin efecto, desfinanció el fondo, para ser clara. Y bueno, como bien decís vos, el CEL presentó una cautelar en Tehuajó, Juzgado Federal de Tehuajó, que ya había una causa.